Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. We'll be right back. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Último programa de La Botica de Satán. Mirá, viniste para el último. Del ciclo. Sí. De este primer ciclo de La Botica de Satán. Así que empiecen a llorar o llamen y pidan algo por última vez, porque esto se termina, muchachada. Buenas noches. Por ahí sigue alguna vez, pero por ahora... Por ahora se termina. Así es, un ciclo. Este año sí, este ciclo podemos decir que se termina. Para el año que viene, la verdad que no tenemos ni la más puta idea, pero... No, pero sí sabemos que volveremos. Volveremos. Sabemos que seremos. ¿Sillones como Luis XV, millones como Tupac Atari o seremos... ¿O qué estaremos destinados a algún programa de Chimentos? Tal vez. Capaz. No creo. Lo importante es... No oxidarse y resistir, ¿no? Exactamente. Tanto ha taladrado esa frase en nosotros que, y sí, algo debe haber quedado dentro nuestro. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Reflexionar un poco? ¿Compartir? Agradecer. Sí, estaría interesante, ¿no? Que hagamos un pasaje un poco por los programas que ya han pasado, digamos que han sido. Programas inolvidables que, igual de todas maneras, han caído indefectiblemente en el olvido. Y que quedarán en los anales de la radiodifusión y probablemente de la historia de la radiodifusión del metal en La Plata. Por ahí algún antropólogo, arqueólogo, dentro de 50 años. Algún antropólogo. Exactamente, quiera explorar qué mierda sucedió a raíz del metal. Claro, probablemente caiga decantando en algún programa de La Botica de Satán. Pero como decíamos, ha caído en los. Quedará en los anales, justamente, en el tracto rectal de la historia. De la radiodifusión platense. Así es. El quilombo va a ser cuando tengamos que sacar todas las pócimas de acá del estudio, ¿no? Porque están todas las pócimas de la botica. ¿Qué vamos a hacer? Se me dio un fletazo. Justo ahora que tenía la foto de perfil de la. Bueno, no, tenía. Encontré una botica. Ah, sí. Bueno, ya hay botica. Ahí en Punta Lara hay una botica, pero bueno. En fin. Esa es la del chorizo. Ah, no, pará, sí, bueno. No está la famosa botica del chorizo en Punta Lara. Esta no, está la botica de Satán. La botica de Satán. Acá Satán cocina lo que se le antoja, los guisos. Un chorizo se debe comer de vez en cuando también. Y sí, porque ya sabemos cómo son las orgías bacanales y todo el asunto, ¿no? Así es. Nos despediremos. Este loco volvió a nosotros y dijo todo lo que dijimos en el último programa. Ah, eso sí. Yo lo dejo hablar porque vos viste cómo es. Claro, hoy dejemos lo que hable de él. Nos despediremos hoy con la música que ha marcado la botica, este ciclo. Ya, de la botica, ya empezamos con este tema. Nos marca. Hoy clásicos. Por supuesto, espero. Me armé de clásicos. Clásicos, bailar pegado es bailar y todo eso, clásicos para la familia. Bueno, clásicos de la botica Satán, arranquemos con un clásico. Vamos con un clásico, ¿te parece con Yuya? Yuya para todos ustedes. Con Yuya. Aguante con quienes siempre. Música de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now, and you're laughing at me. But I take life in a way that you could never see. So if you're leaving, you better let me know, 'cause I've already started my plan, and I'm never gonna let you go, no, no. Lord, I've lived on the dark side of the moon, and I've been to the heart of the sun. I've gone to bed with many ladies, killed many men, for my 16th year was done. So you need... Bueno, continuamos en este... Ahí estuvo sonando un ratito Yuya, no sé qué les parece, la verdad que es imposible no pasarlo. Digamos. No pasar, y las paquitas van a tener que pasar todo. Llegó la hora de dormir, bueno, aunque yo te diría que últimamente estoy bien al tanto de todo lo que es el entretenimiento infantil, las Manuelita. Manuelita, bien Pehuajó y todas las... bueno, porque a veces... Yuya siempre estuvo ligado al narcotráfico. Por supuesto, opinión fijo. Yuyo y el Paco con las paquitas. Muy bien, Walter, se lo voy a contar a mi hija cuando tenga 8, más o menos, cuando pueda reflexionar acerca de eso. Porque a veces la vida, la historia del rock se convierte en un pañal con caca. Entonces, todo termina girando en torno al óleo calcáreo y la caca. Pero bueno, hay que continuar. Me suena a una frase muy de Capusotto eso. Puede ser, porque igual... Puede ser. Bueno, estoy tratando acá de ver algún resumen. Mira, recién empezamos a resumir a partir del programa número 43. Bien. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro, porque este ciclo de la Boteca de Satán empezó por allá marzo del 2012. Marzo del 2012, junto naciendo con esta radio. Con Radionauta FM 106.3, que también se pueden comunicar con nosotros. Los empezamos a ayudar a caminar, hoy ya son grandes. Claro, hoy Radionauta ya nos quedó grande. No, nos quedó grande, se puede decir. Sí. Y bueno. Bueno, arrancamos con la radio, con esta radio, con este proyecto de comunicación comunitaria popular. ¿Qué decir? También agradecer a todos los compañeros de la radio, a la radio en general. Por supuesto. Siempre agradeciendo a este espacio que se nos ha dado. Y bueno, empezamos este proyecto nosotros tres, los tres que estamos hoy y los que nos hemos mantenido. No sumamos ni echamos a nadie, por otro lado. No echamos y nos sumamos. Somos como esas bandas, no esas bandas que pasaron 25 integrantes, sino que es un power trio que siempre se mantuvo. Pasaron por ahí en operaciones, sí. Podríamos... Acá tenemos recordar, ¿no? Recordar, si es que se quiere. Nuestro primer operador. Está sentado acá. Fernando R. Gómez. Después a nuestro gurú sí. Rodolfo Seco. El Tincho Cordobés, que también nos operó. El año pasado. Yo ya me había olvidado. Pero bueno, pasaron por esta banda. Hubo plomos, hubo... De todo. Hubo gente que afinó los micrófonos y todo eso. Que hablar de las entrevistas, que fueron pocas, pero ahí estuvieron. Pero quedaron en el olvido también. Inolvidables que quedaron en el olvido. Grandes entrevistas. Que bueno, todo esto, si alguien lo quiere rescatar del olvido en el que indefectiblemente caerá. Eso estaba viendo acá, el archivo. El archivo está completo. Están todos los programas, pero recién tienen los resúmenes a partir del programa 40. Bien, ¿dónde lo podemos encontrar? La página es radionautafm.wordpress.com. Y si quieren buscarla, tienen que poner category y separado la Boteca de Satán. No, pero por eso, salen todos los programas. Sí. Si buscas ahí en el inicio, tenés a todos los programas ahí a un costado. Y se puede encontrar la Boteca de Satán. Así es. Todos los programas desde el 2012. Si no, también pueden entrar a nuestro Facebook, que también si bajás están todos, digamos. ¿Continuará nuestro Facebook? El Facebook no, no lo vamos a cerrar, ahí está. Seguirá posteando porquerías. Puede ser. Una ahora, otra vez. Con mucha menos responsabilidad ahora que otras veces, así que podemos poner lo que se nos antoje. Igual nosotros con responsabilidades incluso no le hemos dado mucha bola. Bueno. ¿Qué decir? ¿No? ¿Hoy qué fecha es hoy? 30 de octubre. 30 de octubre, cumpleaños del Diego. ¿No? Esa memoria tuya, no me equivoco, el Diego Armando Maradona. Más vale, ¿cómo vamos a tener nosotros de qué hablar si este tipo? También. Mira, bueno. Acá estoy viendo una revista que dice que hace 20 años que se cumple aquel festival, famoso festival, va para algunos famosos, para otros no. Que fue Radio Olmos. Radio Olmos. Hablamos en este programa acerca de Radio Olmos y bueno, parece que la gente de la Subestá, revista que generalmente nosotros recomendamos, estuvo escuchando La Botica de Satán y dijo. Estos pibes hablaron de Radio Olmos, creo, hace muy poco. Sí, no hace mucho. Hace un mes, te diría. Y sacaron una nota a raíz de Radio Olmos, aquel exótico, se podría decir. Nunca se ha vuelto a repetir, no sé si se ha hecho en otros países. Un recital de metal en una cárcel. Hay en la nota. Me parece que Metallica lo hizo. ¿En una cárcel? Sí, tienen un video y todo. El video, por supuesto, no es en la cárcel, pero tienen un video al respecto que están tocando en una cárcel, así que me imagino que... Creo que sea igual que esto, porque esto es un contexto donde banda como Hermética, Ataque 77, Letal, bandas que son de la calle, fueron a tocar, ¿no? En una cárcel. Creo una cárcel, sí, una cárcel posta, sí. No a un centro de día ni a una granja, a una cárcel posta en el año 93, recordemos. Y bueno, estuvo ahí presentada por el ruso Berea, un tipo siempre del palo también, ligado al metal y al rock y también al mensaje social, ¿no? Un tipo que... Sí, que comandó la Heavy Rock and Pop, un programa que le dio un gran impulso también al metal en los años 80, 90. Así que bueno, no acá queríamos tenemos. Dejar de recordar, enseguida vamos a escuchar un... Tenemos algunos acá para escuchar, está Yendo la Fuga y también tenemos un tema de Letal. Realmente algo, nosotros siempre desde este programa hemos recordado mucho a Hermética particularmente, ¿no? Como un paradigma de lo que nosotros entendemos que es el metal o la manera de entender el metal, esa... El mensaje político, nuestra bandera, digamos. Directo, pero a su vez con sus vueltas poéticas, características. Bueno, el sonido también, un sonido muy único también, muy característico. Y Hermética, en este caso, tocó en Radio Olmo y darse el lujo de tocar ahí, robó un auto y dando la fuga de B8, es como. Uno lo dice así con la liviandad de decir, bueno, fue Hermética y tocó en la cárcel de Olmos y tocó robo un auto e ideando la fuga. Y te lo pones a pensar y es una locura. Sí, es un festival de metal adentro de una cárcel y que toque Animal, metal y Hermética. Es como muy muy groso y la verdad que estaría buenísimo que salga el documental alguna vez, porque bueno, esto fue filmado en su momento también pensando en un documental y bueno, nunca vio la luz el documental y realmente claro, quedó entre rejas que, exactamente, está todavía en algún pabellón en la sombra. Esperemos poder verlo alguna vez. Año 93 grabado en VHS, me imagino, estará guardado en una caja. En varias cajas, me imagino. En varias ¿sí? cajas. Sí. Así que, bueno, ¿te parece si escuchamos algo de...? ¿Te parece que escuchemos los dos temitas y dando la fuga y roba un auto? Vale, dale. Vamos acá con el tema. We'll be right back. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Yeah. Bueno, ahí estuvieron sonando Ideando la Fuga y Robo un Auto. Increíble ahí en el recital de Olmos, en la cárcel de Olmos. Bueno, más tarde tenemos ahí para escuchar un temita de Letal que más o menos explica antes de empezar el tema cómo es más o menos la movida, digamos, porque acá estos temas salieron, digamos, qué sé yo. Así es, bueno, de esa manera recordamos los 20 años del recital del disco que se dio en llamar Radio Olmos, porque también la movida era juntar guita para una radio que estaban haciendo los internos del penal, privados de su libertad, como se suele decir a los presos. Que no salió nunca. Sí, la radio... Sí, estaba funcionando la radio en esa época. Sí, sí, no sé en qué andará, la verdad que alguien podría averiguar en qué anda la radio de Radio Olmos, si se hizo, o sea, cómo evolucionó, qué onda. Lo que está bueno también que me cabe a mí de todo esto es que en esa época había toda una movida. Esto ahora casi, como que el rock y está todo medio plano, ¿no? Como que es tocar, grabar y difundir y nada más. Y como que socialmente como que el rock sí, está medio como que la gente no se junta mucho a verlo, ¿viste? No hay... todo lo social me parece que está un poco sí. En estos últimos tiempos, ¿no? Como plano, digamos. Me falta, para mí, gusto. Rebeldía, le falta así hacer cosas más locas. Pero... Y sí, parece que muchas veces las cosas más comprometidas, más grosas, salen en momentos... muy jodidos. El año 93 el país estaba viviendo un proceso de vaciamiento y de destrucción de todas las estructuras del Estado y de los lazos sociales, sobre todo de la solidaridad y todos imbuidos en una parafernalia del consumo y la pelotudez, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto surgen grandes propuestas, no voy a decir las mejores o las peores, sino muy buenas propuestas que tienen que ver con el rock y el metal y otras cosas que tienen que ver con la contracultura, si se quiere decir contracultura, claro. En el sentido de ir contra la cultura oficial, contra la cultura que te muestran la televisión y de cómo tiene que ser la contracultura, contra los reality show, contra el boludeo del pastiche predominante. Sí, el consumismo que te venden en todos lados, digamos. En este momento pareciera que no es tan evidente o tan no parece ser un momento tan que los mecanismos no son tan evidentes sino que son mucho más sutiles, pero pareciera que nuestro rock está medio adormilado. Así es, pancho, tirado por ahí. Y ha cambiado también mucho el por otro lado, defendiendo a lo que pasa en este momento, creo que ha cambiado mucho la circulación de las cosas. Por ahí están pasando cosas sí. Que no nos enteramos. Sí, bueno, pasan eso, tantas hablar, cosas sí. De por otro lado, es mucho más. Es como ahora ya mismo, digamos. Como que sí. Pasa y se acabó, digamos. Bueno, y terminó. Pasan muchas más cosas sí. que antes. Por otro lado, sí, pasan un montón de en cosas. En eso sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, no tienen la misma importancia que tenían antes. Y quizás cuando se hacen eventos que tienen que ver con lo social, no son las bandas más conocidas las que participan de esos. Qué sé yo, ponerle que vino Ozzy, por ejemplo, se enteró todo el mundo. Pero fue un evento consumista. Yo fui y estaba vendiendo remeras adentro y cerveza sin alcohol, por supuesto, pero adentro con su puesto. Qué rico se ve. Te envidio. Te envidio. Así que bueno, sí, vino Laxa. No, nada, o sea, me pareció eso, digamos, como todo muy armado, qué sé yo. Nada, gente que fue a ver a Black Sabbath y se fue. Y sí, sí, sí. Sí, pero si no festival eso es así. Y sí, sí, no, más vale. El tema es, bueno, sí, las bandas que vienen sin comprometerse y bueno, un poco... la idea con la que hicimos este programa no pensando como un objetivo que se iba a cumplir, sino un poco charlando entre nosotros cuál era la visión con la que queríamos encarar un programa de metal, qué era el metal para nosotros, por dónde lo teníamos que encarar y qué, por ahí, dentro del metal, qué cosas no se dicen dentro del ambiente del metal, digamos, porque ahí está lleno de programas de metal, o hay programas de metal, o hay gente que curte sí, sí, el metal y por ahí no lo curte de la misma manera que lo hacemos nosotros y no lo piensa de la misma manera. No, es que la mayoría va siguiendo al estilo que existe hoy de escuchar música, como dice él, es gente que escucha la música y que habla de la música que escucha, nada más. Así que bueno, este programa que ha dado... Bueno, si a alguno le llegó y le aportó algo de lo que lo que fue nuestra edición, bueno, bienvenido. Más vale. El que no le gustó, bueno, cambio de radio, claro. No, bueno, igual es lo que decimos siempre, digamos, que es evidente. Si uno escucha metal, el mensaje está afuera, es cuestión de uno encontrarlo. No, a veces por ahí, viste, cuando opinás, parece que hay muchos que piensan, ¿no?, que ya estás bardeando, que estás haciendo todo, como que lo politizan. Sí, nosotros lo politizamos, pero ya está politizado el metal, así que nosotros tomamos de las mismas letras de lo que dice, hacerse un poco cargo de lo que decía, nada más. Más vale. Como lo sentíamos nosotros. Sí, tal cual. Bueno, hay otros que si quieren que pasen música y nada más, o no digan nada. Sí. Nosotros coordinábamos siempre lo que era la música con lo que estaba pasando o lo que había pasado. Tratamos de hacer eso, por lo menos. Sí, buscar ahí los detalles, las cosas que tienen que ver con que por ahí pasan desapercibidas al oyente desatento. Por ahí, bueno, vamos con un tema, vamos a escuchar de Los Pagos del Tiempo de Alma Fuerte. Así es, me parece bastante. Y después charlamos un poco. Atinado, vamos ahí con Alma Fuerte. De los pagos del tiempo me he llegado, y a los pagos del tiempo he de seguir, rejuntando majadas de vergüenzas cansadas para brindar el refuerzo de un sentir. Y en los campos de nadie pastorear la guachada que sola se ha quedado, y en los postes del hambre voy a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralado. Puede hacer que me aguante hasta llegar este flete de sueños que he montado, pa' llevar despacito sin perradas mis gritos, mis vergüenzas cansadas. O en la cruz de un camino habrá de hallarme el destino, masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome el alma. De los pagos del tiempo me he llegado, y a los pagos del tiempo he de seguir. Nunca digan que nunca la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir. Si lastima la nada de no ser, y el sentir nunca es nada para saber. Si la duda se agranda, la conciencia se ablanda y el vivir es distancia. O en la cruz de un camino habrá de hallarme el destino, masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome el alma. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Cargo glifosato, me subo al avión, a veces voy a pie y si no con el tractor. Fumigo por aquí, fumigo por allá, si el patrón me lo manda, yo no voy a parar. ¿Cuánto campo que sembraron cuando empiece a rociar esa nube de veneno? A la gente va a llegar, y a sus hijos, y a sus nietos, a la gallina, al chancho, al perro y también al medio ambiente, porque enferma, porque mata, el agrotóxico es jodido y ni hablar del que lo vende, si son todos... traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Estuvo sonando el cortito tema de Larralde, ¿me habías dicho? Sí, de Larralde. Por lo más fuerte. Por lo más fuerte, claro, de los pagos del tiempo. Bueno, otro tema que hemos abordado acá en la Botica de Satán, que tiene que ver con el metal y la relación con, la mixtura, con otros, ¿no?, géneros, sí, musicales. Y sobre todo hemos sido bastante insistentes en el tema de la relación del metal con el folclore, ¿no? Sí. La música de acá. Exactamente. Sí, programas dedicados totalmente al metal y al folclore. Y bandas, ¿no? Como Raza Trunca, la hemos pasado un montón de veces. Que una muy buena banda, muy metal buena y folclore. Hoy en día igual yo siento que me quedo corto con las bandas que hay. Pero bueno. ¿Con las bandas que qué? Con las bandas que hay hoy en día, digamos. Con respecto a esta, la mixtura del folclore con el metal, no me siento tan conforme como faltan las bandas. Primeras veces, sí. Pero bueno, hemos... Claro, por ahí al... Está más en me dio la impresión como de que se encasillaron los temas, ¿no? Como que el folk metal folclore... muchas veces está ligado al folclore europeo y eso nosotros también más lo relacionamos al folclore de, por supuesto, de acá. Inclusive bandas de acá de Latinoamérica como Chasca, hemos pasado. Chasca, excelente. Uh-huh. ¿Ves? Pero esas bandas quiero escuchar más yo. Chasca Astra, es una banda Astra. Cranium de Perú también podemos recomendar. Astra de Ecuador. Chascas también es de Perú. Chascas sí, o de, no, de Bolivia. O de Perú, ay, me mataste. De Perú. Cranium de Perú. Después, bueno, hay un montón de bandas de Dead de México también. Hay, México hay, tiene muchas. Yo tengo una banda en México acá. De folclore. No, esta es la que tengo acá, no. No, que hacen folk, por ponerlo. Folclore mexicano con death metal. Ajá. Oye, manito, y brujería le mete. Brujería. Una. Tiene sus cosas. Es cierto. Y bueno, después todas las otras colaboraciones y guiños, como en este caso de los Pagos del Tiempo, el tema es un tema de metal o de rock pesado. Y quien hurga un poco sabe que ese tema es de Larralde, que tiene que ver con el folclore de la Pampa Argentina. Después, bueno, en Almafuerte y en Iorio en particular hay un ida y vuelta con el folclore bastante. Con el tango. Bueno, Tambalache, que hizo Hermética, sí. O. ¿Cómo se llama? No sé cuál. Desencuentro. Ahí desencuentro. Está, desencuentro. No me excelente podía faltar tema. La memoria. Lo tengo acá también. Desencuentro, también en el primer disco de Almafuerte en el Mundo Guanaco. O en un disco que nosotros siempre reivindicamos y nos parece muy interesante, que es Peso Argento, que yo soy del sur o me sigue criando en el sur. Bueno, las colaboraciones que hicieron con, sí, con Patagonia, con León Gieco también. León Gieco, un artista también muy interesante, sí, en su ida y vuelta con muy abierto el loco. Es un capo, León es un capo. Si León Gieco fuera inglés o yankee, sería, mira, Bob Dylan sería la suela del poroto, talón de León Gieco. Sí, últimamente tocando con Animal, haciendo sus temas con distorsión. Está muy bueno ese. ¿Cómo se llama la banda de Andrés Jiménez? ¡Ay, me mataste! Demente. Demente, un león demente se llama el disco. Ahí está. Bueno, vieron que ahora ha sacado una banda Andrés Jiménez, Claudio Chincherulo, el batero de Maná y Andreas Kisser. ¡Qué locura! Ah, ¿cómo se llama? De la tierra. Yo vi un corto nomás. Bueno, ahí está. No sé hasta qué punto me convence, no sé hasta qué punto es un producto también, pero está bueno. Me pasa mucho con las bandas esas de... Bueno, lo que pasa es que ellos ya son todos, sí, es como un Dream Team, como claro, el fútbol. Pero según lo que dicen los locos, se juntaron ellos de onda, no fue que los juntaron. Supongo que a esta altura también pasa, gustito, también digamos, pasa que como que da una vuelta, ¿no? Porque los tipos cuando están creciendo en fama se enganchan en cualquiera. Y cuando ya están llenos de guita y de todo lo que puede querer un rocker. Ya hace las cosas por gusto, ¿no? Sí, por para lado. Mí se juntó. Por plata, la verdad. Se juntaron por da gusto. Como una vuelta el circuito. O sea, el batero de Maná no necesita juntarse con estos locos para tener un billete, ¿no? No, la verdad, lleno de billetes. La verdad que no. Y si el loco dice que le gusta el metal, le gustará el metal. Sí, está haciendo lo que le gusta. Bueno, lo mismo con Ozzy y Megadeth, no necesitan de Maná Argentina, digamos. Sí, no sé. La verdad que no sé por qué lo. Bueno, tal vez Megadeth le haya hinchado las pelotas a Ozzy, a Black Sabbath, para venir a tocar a la Argentina. Megadeth sabiendo... igual no estaba muy feliz tocando acá. ¿Megadeth? No. ¿No? ¿Por qué no? No, fue como que tocaron, tenían ganas de ir, se tocaron rápido, se fueron, no dijeron nada, se escuchaba mal. Bueno, Megadeth siempre es como... No lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos mismos. Argentina es un país en el que se siente, sí, más, bueno, que cómodo. Por supuesto. Por eso por mismo. El marco del público, digamos. Por eso mismo, no loco, la verdad cosa. Que no. No por otra cosa, no le pusieron onda mucha más que en eso. Y eso que a mí me cae mucho, Megadeth, no le pusieron mucha onda. No le pusieron mucho. Está enojado el Colorado. Bueno, ahora vamos a ir con otra banda que también ha sido recurrente en estos programas de la Botica Satán, en estos 2 años de la Botica Satán. 2 años. Sí, 2 años. 2 años, una banda. Una banda. Una banda. Una banda de metal. Vamos a ir con Osamenta. Vamos con Osamenta, una banda que pasó también un montón de veces por acá. Vamos acá a Fábrica Sin Patrón. Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Sonando Osamenta con justamente esto que veníamos hablando, ¿no? El mensaje a través de los temas y bueno, también con el estilo que también es muy característico de nuestro país, digamos que vendría a ser trash, pero que tampoco es trash, así digamos. Es un trash argentino. Un tipo de trash argentino, porque también está en Argentina el trash más clásico, digamos. Trash vieja escuela. Algo así, old school. Old school, pero también es un trash muy característico. Bueno, creo que en todos los países se debe haber dado de diferentes maneras. Claro, cada uno tiene su idiosincrasia. Sí, porque, no sé, es raro que Hermética haya seguido ese tipo de trash, poner. Ese trash... Medio overkill, parecido. Sí, sí, es una mezcla de Motorhead con... Sí, también. Con, no sé, con Black Sabbath, por ahí tiene algunas cosas sabatescas. Y bueno, en realidad también yo creo que el sonido Hermética tiene mucho que ver con el Tano Romano, que el Tano curtía las ondas más extremas del metal de aquellos momentos. Ajá. Que hoy en día, solamente poniendo metal extremo en Google, googleando, encontrás metal extremo, blogs, páginas. O la Botica de Satán. La Botica de Satán, o escuchando la Botica de Satán, te podés encontrar con un montón de expresiones del metal extremo. Pero en los años 80, fines de los 80, era muy raro que un tipo escuchara Black, Dead. Y el Tano Romano, con su primer banda Cerbero, con el Carlos Cuadrado, que después pasaría a integrar Malón, y Willy Caballero, el batero, que después reciclaron esa formación después de la disolución de Malón. El Malón Visceral. En Visceral, un trío excelente que nosotros siempre estamos acá reivindicando y pasando los temas de sus únicos dos discos. Y bueno, creo que Hermética tiene mucho que ver con el sonido del Tano. Un sonido también que era novedoso en los 90. No todas las bandas sonaban así. Y Orcas, que es otra banda que a partir de la disolución de 8 fue de las otras bandas que más o menos se pusieron a la altura de Hermética, tiene un sonido así trash más internacional, diría yo, más parecido a lo que estaba haciendo Megadeth en aquellos años. Y Orcas hoy en día sigue pegando mucho en lo que es España, ponele. Yo tenía una amiga que tenía un conocido en España que quería venir a Argentina a verlo. A ver a Orcas. Sí. Y mirá, está bien. Orcas sacó, por otro lado, sus mejores discos en aquellos años. Bueno, no, sí, es que a eso me refiero, que el estilo de Orcas es un estilo que pega afuera. Pero ¿no? El estilo de Orcas es más internacional. Sí. Yo creo que los dos primeros discos tienen, el primero sobre todo, tienen un estilo único. Pero ¿no te hace acordar a Megadeth así enroscado? Puede ser, sí, enroscado. Enroscado. Claro. Qué enroscado que era Orcas. Estaba muy bueno, eso me encantaba. Qué cruzado, bandón. Cruzado. Qué bueno, disco, Reinará la Tempestad. El nuevo Orcas es como más derecho. Sí, es otra cosa. Más limpio, qué sé yo. Temas. Bueno, como pasó con Megadeth también. Claro. Megadeth que hacer discos totalmente enroscados como el Rust in Peace o el Peace Cells, pasaron a hacer No criticando a Megadeth, porque a mí me gusta también la segunda etapa de Megadeth, pero sí, más una canción, lo que se podría llamar canción. Una base, un estribo, y la base y otro estribo, y muy buenas noches. Pero Orcas también, otra banda que marcó los 90 en la forma de tocar y en el contenido también, ¿no? Sí, totalmente. Un contenido social y a su vez también introspectivo y oscuro. Claro, en temas, en el segundo álbum tiene temas como... Ay, no me sale el título ahora. ¿Solución Suicida? Solución Suicida no, uno que empieza bien punteado, lento. El Teatro del Horror, ahí está. El Teatro del Horror. Terrible el tema. Sí, una banda que rescatar... A mí me gustaría eso, rescatar esos dos discos de Orcas, los dos primeros que son tremendos. Con Benítez. Claro, con Benítez. ¿No? Que después sigue un Metralla. También, que hemos hablado y hemos pasado... Tenemos acá. Hablábamos de Visceral y vamos a escuchar Visceral, ¿puede ser? Tenemos para escuchar Visceral, tenemos para escuchar Orcas. No sé, hay que decidirse acá porque todo no se puede. Vamos con Visceral. Vamos con Visceral, ¿no? Escuchemos que hace rato, la verdad, que no pasa por la botica. Yo sé que vos no estás al tanto, lo tengo en cuenta. Lo estoy siguiendo por radio. ¿Te parece? Sí. Bueno, Visceral hace rato que no pasa y este es un gran tema que vale mucho la pena. Vamos acá con Escape. We'll be right back. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Parece que hemos vuelto a esos viejos programas de verano del año pasado con el ventilador acá muriéndonos. Incluso este año, a principios de este año también. Hubo un intervalo primaveral antes del nuevo invierno que nos cagamos de frío, etc. Sí, no. Hemos pasado en estos dos años 126 horas seguidas de metal, 60 y pico programas que hoy pareciera que llegan a su cúspide y para luego inmolarse en esto que ya no se llamará más la Botica de Satán. Hemos pasado diferentes climas, hemos sido martirizados por el invierno, hemos vivido tormentas, hemos sufrido tornados. Bastantes tormentas, así que no sufrimos la inundación, ponele. De pedo, fue otro día, fue un lunes la inundación. No estaba acá yo, estaba fue un martes. No salimos. No salimos, pero no fue un día de la Botica, porque en algún momento se especuló con que la Botica atraía tormentas, era un Stormbringer, como diría la canción de Deep Purple. Pasaron un par de miércoles que... Fueron días de miércoles. Tormentas bastante. Sí, mañana está anunciado tormenta. Hoy también. Hoy también, ahora. Pero ahora se ve que todo lo contrario, este año venimos con el amor. Con el amor de la carga energética, estamos enyoguizados con el amor. Enyoguizado por el oso yogi. Exactamente, con el oso yogi que hace yoga y es puro amor. Yo estaba en la calle hoy, 2 de la tarde, un viento impresionante. Hoy llego a la Botica, todo calmo. Hay una calma, sí, pero es la calma antes de la tormenta. Como puede ser, pero estamos nosotros deteniéndola con este programa al aire. Exactamente. Y estas pócimas de la Botica son las que hacen que se pare toda esta tormenta. Estamos en el aire. No lo pueden ver, pero Walter acá está haciendo conjuros. Conjuro. Conjuros. Recordamos los teléfonos por si alguien se quiere comunicar y darnos una despedida. Si quieren pedir un tema, este es el último programa de todos. La última oportunidad. Última oportunidad. Llame ya. Al 451-6917 también se pueden comunicar con nosotros por el Facebook. Y bueno, también les agradecemos a todos los que en algún momento, ahora o en algún momento, se han comunicado con nosotros para saludarnos, pedirnos temas. Felicitarnos, putearnos, etcétera. Sería muy larga la lista y, no, y nos tomaría otro programa para saludar a todos nuestros oyentes y adherentes. Así que bueno, recordamos el 451-6917 Radio Nauta FM 106.3. Este es el último programa de este ciclo de la Botica de Satán. Nos vamos un poquito antes. En realidad, recién hablando con el gerente general de la radio, nos decía que según nuestro contrato tendríamos que extendernos al programa número 66. Estamos pisando el 64 o una 64. Cosa así. 64, faltaban dos, pero se ve que Satán no ha querido. Una rescisión. Una rescisión del infierno. Una rescisión del contrato. ¿Deberíamos? Chequemos el contrato. Vamos a sufrir las consecuencias, no me cabe ninguna duda. De este momento en adelante van a empezar a pasar cosas extrañas en nuestra vida. Tal vez se desate una tormenta. Sí. No, yo lo digo sí, porque. El contrato de la Botica no es algo con lo que se pueda jugar. Eso mismo dice el gerente general de Radionauta, que ahí nos está intimando a hacer algún tipo de acción legal, embargarnos todos nuestros bienes. Así es, los rumores dicen que está protegido por algún tipo de hechizo oscuro, medio satánico. Claro, quién dice que por ahí no estemos nosotros, pero quede la esencia de la Botica pasando un poco de música, ¿no? Yo creo que quedará por lo menos en el recuerdo, o si no, como he dicho desde el principio de este programa, pasará a los confines de la memoria, a los anales de la historia de la radiofonía platense, ¿no? Claro. ¿A dónde pasará, Walter? Y sí, como tantos programas que han pasado por como esta ciudad, ¿no? Exactamente. Vamos a ir con un temita de orcas, tanto que hemos mentado a la banda de ya fallecido Osvaldo Civile, que se revuelca en su tumba al escuchar que no vamos a estar más. Exactamente, y que con el mismo nombre de aquella banda con la que luchó, combatió y aturdió a los jóvenes en los años 90, por ahí se hacen cosas que poco tienen que ver con su espíritu suicida, ¿no? Nada más que decir. La Botica de Satán, un programa de metal. Estamos de vuelta y ahí estuvo sonando Solución Suicida de Orcas. Temazo. No queríamos dejar de decir que durante la pausa, mientras transcurría el tema de Orcas, ardieron las líneas telefónicas acá de Redanuta, el 451-6917, de gente que se solidarizaba y quería mandar un saludo para todos los oyentes y para todos nosotros en esta despedida de ciclo. Que esperamos volver en el 2014 y dicen, ¿por qué se van? Uno de los oyentes que en este momento no recuerdo el nombre, me habló muy rápidamente y se lo notaba un poco ansioso y excitado, se puede decir. ¿Por qué no se tiran hasta el programa 66? Me decía. Yo le decía, bueno. Pregunta ocurrente. Ya lo explicábamos en el bloque anterior, tiene que ver con esto, una rescisión de contrato, tantos técnicos en el fútbol pasan y se van antes de terminar el campeonato. Nosotros, ¿por qué no nos podemos ir? Bueno, le explicaba un poco nuestra situación, donde por sabemos que presión de las empresas monopólicas están ejerciendo sobre Radio Nauta para que dejemos de bajar nuestros mensajes subversivos hacia la juventud del rock y del metal. Así que bueno, acá la explicación a nuestro oyente que preguntaba acerca. No sé, ¿te quedó claro, Walter? Sí, por ahí. Por ahí más o menos. Buenísimo, excelente. Espero que le haya aclarado las dudas a este chico. Y si no, que se comunique y bueno, le pasaremos en limpio. El que no aclara, oscurece. Claro. Pero sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo en invierno, lo que quería decir. Sobre todo en invierno. Winter Martirio. Claro. Exactamente. Estaba escuchando de fondo. ¿Por qué vine así? Porque vine así y porque hoy, no sé si nacemos pero o morimos, pero. Que es un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Tema de Manal, problemática que ha pasado un montón de veces y un concepto que nos deja acá picando Walter que tiene que ver con la vida después de la muerte, quizás. Life after death, dijo Maiden. Exactamente. Y también Maiden dejó inscripta, como otras bandas también. Una cifra, o hizo más explícito la cifra que tiene que ver con... Nuestro sexto programa que ha quedado en el recuerdo y en los un anales. Gran programa, también, un gran decir. Programa, la verdad. No quiero les dejar interesa, de decir esa palabra. Si están escuchando ahora y acaban de enganchar el programa y dicen, no, che, ¿cómo puede ser que este programa se esté acabando? Yo lo acabo de encontrar. Van al archivo porque ahí pueden encontrar, al archivo, por ejemplo, de que se pueden encontrar en radionautafm.wordpress.com. Exacto. O si ponen en Google Radionauta, ahí aparece, creo que es la primera o segunda opción. Yo les recomendaría que el primer programa que busquen, digamos, el programa número 6. Ahí van a poner play para empezar a escuchar algunas explicaciones del número 666 que la verdad valen mucho la pena. Vale mucho la pena y por eso nuestro oyente, que llamó ahí durante sonaba Solución Suicida, creo que lo que pedía era una explicación al respecto a raíz de haber él tal vez escuchado el programa número 6 y nuestra relación con aquella cifra tan misteriosa, tan de que tantos significados oculta. Así que si les parece bien, le tiramos una respuesta en este tema que viene a seguir. Y la dejamos picando y por ahí el año que viene, 2014, terminemos con el... O sea, empecemos ya con el programa 66. Quizás. No, sería muy interesante, la verdad. Muy interesante, ¿no? O sea, programa número 66, primero del año. ¿Quién te dice quién te ve? ¿De números que te viste? Así es. Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number.

Bueno, disculpen la tardanza, oyentes, pero ha llegado la segunda princesa del metal, ¿no? Sí, sé. Nacida para el recital de Black Sabbath. Exactamente. No, no, porque después. Sí, un día después del recital de Black Sabbath, no me dejó ir a ver Black Sabbath. Qué degenerada. Acá está la mini princesa del metal. La y este solo es el primero de muchos disgustos, seguramente. Bueno, era así. Si hubiese nacido cuando la ciencia lo decía, pero bueno, ya empezó. La ciencia se equivoca. Su fase rebelde, parece, que no quiso nacer cuando la ciencia decía que tenía que nacer. La piba se quedó comiendo ahí en el útero, alimentada por la placenta y los nutrientes que su madre le proveía, y no quiso salir. Por lo tanto, yo venía especulando, quiero decir que está mi hija, quiero aclararlo por si no queda en claro. Venía especulando, si esta nace fines de septiembre, ya tiene una semana, ya me puedo ir a ver Black Sabbath y qué sé. Por suerte no compré la entrada, porque si no me hubiera clavado con 300 mangos. Hubiera sido terrible, ¿eh? Y además, pero la podía haber donado ahí. La podría haber donado a algún arribista. Pero bueno, conozco a varios. No sucede, conozco a varios que han intentado entrar también. Y que no la han pasado bien. Bueno, ahí el tema es que eso, yo estaba especulando con que nace a fines de septiembre y puedo ir a ver a Black Sabbath y todo el asunto. Por lo menos que nazca cuando había dicho la ciencia que era el 20 y pico de 28, o se podía adelantar inclusive. Nada, la chabona nació el 7 de octubre. Así que empezamos rebelde. Igual no me va a decir que no lo obtuvo de vos eso. No sé, tal vez de la madre o de algún... De los dos, realmente. Si me pongo a analizarlo, la verdad. Ya vamos a ver que... Bueno, uno proyecta todo esto en los hijos. Qué mierda, qué va... Bueno, todavía no sé qué va a escuchar ni qué... Sí sabemos que por ahí va a ser baterista ya el padre latino. Que sea baterista de una banda de punk cuyo nombre... Ya le dice la banda de punk y hasta el nombre. Ya cuando tenga 3 años le voy a hacer la remera de gerontofobia. De que odia a los viejos. Porque Amparito odia a los viejos. ¿Qué opinas? No, si a mí me viene, no. Mirá no, que no están muy lejos ninguno de los dos. No te hizo nada, pero bueno. Así que... Acá está Amparito en su primero y último programa de La Botica de Satán. Nos vino a visitar. Tanto... Así, me emociono. bueno, ya. Se quedó sin palabras. No, a ver, mirá lo que era la baby, ¿no? Dejarlo sin palabras, Valentín. Que vamos a un tema, no sé, decime. No cualquiera logra eso. Creo que no tenemos un tema para Niño del Metal. Ya hicimos el programa de Niño y el Metal. Tengo Kiowas, que es tranquilo. Kiowas, el tema de Sepultura del Caos de Dimas, no me parece ideal. Vamos con Kiowas, entonces. ¿La belleza ahí, Pipe? Thank you.

lentamente descolgarse de una rama muy baja, no, al contrario de lo que haría cualquier cristiano, es descolgarse de una rama alta para caer y quebrarse el cuello. Quebrarse el cuello y ya pasar a otro plano de la existencia. Estos hombres de esta tribu, los Kaiowas, se suicidan de una manera lenta, colgándose de una rama muy corta y haciendo de este acto un acto de total y absoluta conciencia. Claro, ¿no? Entrega total. Así que es el bonito si te, tema si que creías escuchamos. Que tenían alguna duda. Sí, imagínate que si no fuera porque estaría toda esa invasión, ¿no? No, no pasaría esto, ellos seguirían viviendo tranquilamente, ¿no? Pero... Sí, totalmente. Bueno, el hecho es que ni siquiera sabemos cómo estarían viviendo. Bueno, pero no estarían tomando estas decisiones no, por presiones. Por, son decisiones por presiones externas, digamos. Claro, y además. Que nos llevan a eso. La presión más fuerte que es desalojarte de lo que de la tierra y que es lo que por ahí los pueblos originarios y es lo más importante, la tierra. Para nosotros debería ser también lo más importante. Y pero no lo es. En definitiva termina siendo lo más importante. Lo que pasa es que estamos totalmente contaminados por estupideces que circulan por los medios de comunicación y por etcétera. Vivimos rodeados de estupideces que nos árboles que nos dejan ver el bosque, se podría decir. Así bueno. Que y pasó We Juan de Azor, nosotros que no somos como los demás, que repite esa frase, nosotros no somos como los demás, y por ahí podría ser un concepto que podríamos tomarlo de uno u otro modo, no sabemos para dónde podría disparar. Sí, la verdad, mejor no aventurar. ¿Sabes que justo la semana pasada estaba hablando con el Walter de que corren rumores de que Cabalera volvería con Sepultura? Dice. Son rumores, son rumores. Yo te rumores. Puedo decir puros rumores. Por lo que tengo entendido, no. Porque Sepultura, de hecho, 2013 sacó un, sí, sí, sí, un disco. No sabemos qué va a pasar con el cantante en el caso de que volvieran, digamos. Pero yo creo que pueden estar todos juntos. Está el disco, todo el ¿cómo se llama? ¿El Morecho? No nos acordamos. Lo hemos olvidado. No, sí, ni idea. El otro día pasamos el tema, el corte del último disco que sí. Se llama... No, ni idea, no. Yo me acuerdo que pasamos Las Borboletas. Que tienen, muchachos. ¿Qué pasamos? Las Borboletas. Ah, Danza Las Borboletas. Ese lo canta él. El con el otro señor, no me acuerdo el nombre. Con Serra Mayo. Serra Mayo. Ahí está, ahí lo tenés. Esa es la banda de sonido de una película que se llama Lisbela e o Prisionero. Sí, la otra vez estaba hablando con un amigo que es brasilero y me contaba más o menos la historia. Ay, una historia bastante fuerte tiene el Serra Mayo ese. Tiene. Ah, sí, Serra Mayo. Es como un. Salvando la distancia y los paralelismos siempre quedan cortos en. Es como medio leonjiequesco. Ah, sí. Por decirlo de alguna manera. Y es un artista. Eso, que se da el gusto de trabajar con artistas del folclore, de la canción popular y del metal también. Lo que me había comentado el pibe este, que no sé, en alguna provincia del centro de Brasil, es que el tipo tuvo como una vida re jodida antes de cantar, como que se prostituía y todas cuestiones así, como que vivía en la calle. Ah, mira. Tanto no sabría decirte. Por eso es como que la gente lo valora tanto, ¿no? Se medio complicó. Pero es copado. Yo después de que conocí el tema ese de Sepultura, Danza de Borboletas, está muy bueno, está sí, buenísimo. Excelente. También me bajé un par de temitas y discos de Serra Mayo. Está muy bueno. Es del norte de Brasil, del nordeste de Brasil. De una zona de Brasil que es conocida por su extremada pobreza. Ajá. Qué raro, pobreza en una de las potencias económicas mundiales. Una de las 10 potencias económicas. Está entre las 5 potencias mundiales. Qué cosa, ¿cómo será? ¿Por qué será? No les va para nada bien. Y bueno, para eso está haciendo el mundial. Claro. Están preparando el mundial para maquillar toda la pobreza que está. Y sí, porque cuando más guita hay. Paradójicamente, el sistema capitalista es así: más guita hay. Brasil hoy se encuentra entre una de las 5 potencias económicas mundiales. Y más guita hay. Y le parece que la pobreza más extrema. La pobreza y la miseria se multiplicaron. Sí. Así que. No sé si más pobreza, pero es como que es más extrema. Digamos, exactamente. En la separación. Y se alarga, se agranda la brecha entre los más ricos y los más pobres. Y bueno, por eso estuvieron habiendo muchos quilombos hace un par de meses en Brasil, y hay quilombo, hay revueltas populares, y va a haber probablemente en el Mundial en el cual Argentina se consagrará campeón en el Maracaná. ¿No? Bueno, sí, el fútbol realmente es un arma de es el opio de los pueblos, lo que la religión muchas veces, pero bueno, es también una pasión de multitudes, es la dinámica de lo impensado. Bueno, ya estamos llegando a las menos 10. Sí, nos queda, ¿no? No hemos hablado de la... No podemos cerrar en este último nuestro programa. Esa es mi cuestión. Seguimos hablando, pasamos un tema y otro tema. No cerramos el metal y deporte, otra columna que ha pasado tanto por la... Vamos nomás, sigamos. Y te parece que más tarde terminemos con riff. No, ahora ponete un tema que se me acaba la cuerda, mirá. Vamos con riff, que es un temita cortito, y volvemos. Vamos ahí, la espada sagrada. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán. Un antiácido para este trago amargo. We'll be right back. cómo no terminar con esta cortina, ¿no? Es como el clásico de la Botica de Satán, escuchar este tema y ya visualizarte dentro de este estudio. Sí, ¿no? Totalmente. Te juro que no voy a poder volver a escucharlo. Va a correr el disco algún día, creo que es el Renewal. Renewal de Creator. No me acuerdo de qué año es tampoco. 93. Necesito tu memoria al lado mío siempre. Lo voy a estar escuchando un día y voy a decir... La Botica de Satán, cuando se me va a caer una lágrima. Seas anciano, seas un anciano decrépito y estés... todo cubierto de tachas con una barba blanca. Sí. Ah. Puede ser también. Espero que no nos encuentre los... Hoy, mira, mi hija se fue. Iba a venir conmigo, una que me acompañó todos los programas. Así, hablando la gran hija, mayoría. ¿No? Y hoy se fue, me agarró las tachas mías. Una muñequera de acá está por acá. Sale de la pieza con las tachas y se fue con su madre. Ay, mirá. La princesa del metal. Se puso las tachas, la princesa. Qué genio. Excelente. Qué genio. Yo las había dejado ahí hace rato, pero no. Que no las agarraba. No las agarraba. Ese fue con las tachas. Mira vos. Un saludo para mi hija que me acompañó durante muchos programas. Qué grande. ¿Cómo no recordar a la princesa? La princesa del metal. Un saludo. Una de las baluartes, de los estandartes de este programa. Bueno, estamos. Como toda despedida, tiene guarda esas cosas de. De nostalgia, emoción. Y un poco de rencor también, ¿no? Un poco de rencor. ¿Con quién tenemos rencor? Contra nosotros mismos. Con tanta gente guarda rencor. Tantas bandas que no se dignaron de pasar. También. Gente que nos prometió venir alguna vez y nunca vino, por los que vinieron y no compraron una cerveza, también hay rencor. No sé. En definitiva. Y... El deporte, otro de los temas que pasó por este programa. Ah, el deporte, estábamos comentando. La Botica de Satán, antes de que esta radio, no radio se constituyera como tal y llegara al punto de madurez en el cual está gozando en este momento. Recordemos que el Deportnauta tiene 2 días a la semana. Y en un momento tuvo como 4 o 5. Sí, y así ya es un programa de deporte totalmente maduro. Titánico. Sí, es como un gol de media cancha, así como es. El gol de Chango Cárdenas contra el Celtic en el 67, sería una cosa así, en el Estadio Centenario, una cosa maravillosa. Pero la Botica Satán, hay que decirlo también, ¿no? Sin faltar a la verdad, hay que decir que fue el primer programa que tocó el tema del deporte y desde una perspectiva realmente vanguardista, se podría decir. Se podría decir, más con dos de sus integrantes son medio changleta, menos deporte que Nico y yo. Así que solamente quería decir que hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Ajá. Un tipo que también en si buscamos su... seguro que hay temas de metal dedicados a él. Y pasamos un tema de punk el año pasado de mis amigos de Puntas de Acero. Que también es un tipo que rescatando, miren la analogía que voy a hacer, pero tiene que ver un poco con la concepción esta del rock rebelde y de la figura del que se rebela ante el sistema, porque el Diego también ha sido un gran rebelde dentro de este sistema de mierda que es el sistema del fútbol, y el tipo se ha sabido parar de manos ante los grandes poderosos, como nosotros solemos rescatar las figuras que lo han hecho. Y por otro lado, ya quedándonos 5 minutos y contando, vamos cerrando y vamos a cerrar con un tema que se llama Rostro Oscuro de Tren Loco, que es uno de los temas con los que abrimos. Claro. Ciclo. Durante todo este programa reivindicando la figura de un luchador, de Darío Santillán, también que escuchaba sus buenas bandas de metal. Y bueno, y Tren Loco le dedicó este tema, ¿no? Para Darío Santillán, que fue asesinado en el puente por León, si recuerdan, en el 2002. Así que... Adiós. Adiós, qué lástima, pero adiós. Y salud. Se queda con las salud ganas. Acá con nuestros vasos, sí, levantados. Están temblando todos los boticarios donde están todas las pócimas, están temblando ahora que termina el programa. Festejan los abanderados del pop, festeja la nos sociedad han ganado rural. El pop y las balas nos han ganado. Festeja el sistema, festeja la sociedad rural, festeja la burguesía industrial, festejan las radios de moda. El metal de moda. Festeja el metal de moda, festeja el rock careta. Y bueno, nosotros vamos... Sí, con la cabeza agacha llorando. No, también con la frente en alto. En alto, bien. Digno, dijo. Con la frente, para algo Dios nos ha dado una frente tan grande. Algunos. Así que hasta el año que viene, si Dios quiere. Si Satán quiere. Si Satán quiere. Si Satán quiere. Ahí, el próximo otro año, quizás. Vamos ahí. La amistad, verás, es como un camino que la tierra cruza. Pues en verdad, al comenzar, la tierra no tiene rutas. Pero cuando muchos hombres marchan en la misma dirección, allí surge el camino. Brindo por vos, hermano amigo. Brindo por ausentes y presentes, las mujeres y el metal. El vino, algún vicio y nuestra amistad. Sin duda fue la muerte.